Cuba. La fotografía del país, la verdad es que llama la atención. Yo tengo una foto del mismo sitio, dicho sea de paso, pero no con estos pero, dos señores. Pero no con Pérez de Roque, ¿no? No, ni con Moratino. Ni con Moratino. Aparece los señores Moratinos. Díganos dónde es. Díganos pues dónde en es. La Plaza de la Revolución, bajo ese gran alambre, por decirlo así, del retrato del Che Guevara en aquel muro de hormigón, sí. Pues ahí está. Dice el pie de foto, entrecomillado, se inicia una nueva etapa con Cuba. Aparecen los dos cancilleres en esa plaza de La Habana. El asunto aparece en otras portadas, obviamente no hay más espacio y con menos caracteres, con menos tamaño. Dice La Razón, Moratinos anuncia una nueva era en Cuba a la espera de un encuentro con Fidel Castro. En la portada del Mundo, Moratinos anuncia en La Habana una nueva etapa de ayuda y diálogo con la dictadura. ¿Con Fidel Castro? Dice La Razón, ¿no? Sí, sí, eso dice La Razón. Dice también sí, ese diario, es la que, disidencia... Lo que estábamos hablando del periódico de que se estaba intentando que mantuviera una entrevista, aunque ya sabemos que es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, como se está tan recuperado, según dice el presidente Chávez, ¿verdad? Pues a lo mejor es posible. En cuanto... igual, según dice el propio Chávez. Encuentro un par de editoriales, dice el diario El Mundo, balón de oxígeno al régimen castrista, es el titular y ya está dicho todo así. Y en La Razón, España-Cuba, nueva etapa, viejos complejos. Dice La Razón que poco va a cambiar tras una visita en la que se alienta a los dictadores y se reniega a los demócratas. Se refiere, imagino, a la disidencia con quien no estaba en la agenda oficial que se viera. No sé qué habrá ocurrido en estas últimas horas, pero yo creo que sí va a haber. Pero bueno, veremos en qué queda. ¿Es un balón de oxígeno o más bien una forma, no sé, de apoyar pues si no una entre... transición que hombre, no sea... Carlos, si no se entre... no, vamos, por supuesto, por defender la editorial de La Razón, pero por la lógica, si no se entrevista con la disidencia... Y ahora se llega allí, es poco menos que bendecir al régimen. Hombre, claro que es un balón de oxígeno. Hombre, yo creo que en estas situaciones, yo creo que lo que se pide a un gobierno es que sea hábil y que esté bien colocado para cuando llegue la transición. ¿Pero la habilidad para qué te vale, Juan Pedro? No, pues para estar... Con estas dictaduras. España, no, pero España tendrá que estar muy, muy bien colocado para cuando haya un proceso de transición en Cuba y desde luego... Tienes que estar bien colocado con unos y con otros. Yo que creo lo que... va a haber inexorablemente. Que, sí, en 5, 10 o 15 años. Que con la porque oposición... A ver si por colocarte ahora te descolocan. No, pero en cualquier caso tienes que estar, porque si no estás estarán los franceses, sí. Los canadienses, y los holandeses, los alemanes, los americanos, español, los argentinos, está los bien, digo que a ver está dónde bien te estar colocas, bien colocado. Y con quien estábamos mal colocados ahora mismo era con el gobierno, después de las últimas decisiones. Entonces, en no cualquier está mal. Caso... Diplomacia. Otras de cosas altura, de las portadas. Sí, sí, sí. Algo de 11M, portada del Mundo. Los expertos dan atención a estos titulares porque son mundos distintos, pero bueno, es lo que hay. Portada del diario El Mundo, los expertos dan una fiabilidad del 99,9% a las pruebas que detectaron nitroglicerina. Portada del ABC, la nitroglicerina, hallada en un foco del 11M, es residual. Bueno, para unos el 99,9, para otros el residual. Pero bueno, ahí está, nos compramos los dos, lo leemos los dos. El 99,9 de nitroglicerina, lo que diga Bermúdez. Bueno, dice el diario ABC, que tampoco sí, dice mucho por ahora. Dice el diario ABC que los análisis periciales detectan una concentración de solo el 0,5% y en la dinamita utilizada por ETA la cantidad de nitroglicerina es del 10%, en la habitual. Yo reconozco mi capacidad para... No, que lo que diga Bermúdez. Para seguir no, pero vamos a ver, pero si hace unos días... La línea. Un sujeto que está condenado, que le llaman el gitanillo, no sé qué... Sí. Declaró allí y explicó cómo fue uno de los autores a robar el explosivo y ya sí, está. Está más que probado. Déjame 30 segundillos. En clave internacional, el país. El Supremo obliga a Bush a regular la emisión de gases para combatir el cambio climático. Imagínate, Bush, por dónde... En fin, lo del Supremo. Dice el país también, el alto tribunal de Estados Unidos da la espalda a los presos de Guantánamo. Creí que iba a hablar algo de gases. No, también. Y dice el país también, esta noticia es curiosa. Nancy Pelosi entabla diálogo directo con Siria pese a las reticencias de la Casa Blanca. Importante el asunto de la señora esta demócrata, hombre, la presidenta de la Cámara. ¿No? Y también, bueno, pues y hoy es 2 de abril de 2007, hace dos años que murió Juan Pablo II, no sé si... Sí, algo hay. Leo en La Razón y en el diario El País. Dice La Razón, Benedicto XVI afirma que el proceso de beatificación de Juan Pablo II va rápido, entre comillas, y en el diario El País, el Vaticano acelera la beatificación de Juan Pablo II dos años después de su muerte, tal cual decía esto. Y tan rápido, que suele ser habitualmente como mínimo 5 años y estamos en 2. Bueno, ya casi. Las nuevas tecnologías adelantan las cosas. Bueno, aquí hemos llegado por hoy, por este es lunes una santo. De tecnología. Juan Pedro Valentín. De verdad, Ángel. Hasta otra ocasión. Carlos, hasta la próxima. Ay. Jesús Mari Zuluaga. Buenas noches a todos. Jesús Ribasés, gracias. Buenas noches. Y Ángel Espósito, hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Nosotros también volvemos mañana a las 10 en punto de la noche en Radio Nacional de España. Hasta entonces, gracias. Es medianoche, a las 11 en Canarias. Radio Nacional de España. Informativos. Buenas noches. La retirada de E.ON de la lucha por Endesa no modifica el calendario de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Última jornada, por tanto, la de este martes para la aceptación de la oferta del gigante alemán, que sin embargo, ya se sabe, no va a tener éxito. E.ON ha suscrito un acuerdo con Enel y Acciona, sus principales competidores, y renuncia a su OPA si no alcanza más del 50% del capital de Endesa como contrapartida. Si triunfa la oferta que próximamente lanzarán la Alianza Hispano-Italiana, E.ON se hará con activos de Endesa por valor de 10.000 millones de euros. David Cano, miembro de Analistas Internacionales Financieros, ha destacado en el informativo 24 horas ante Radio Nacional que este acuerdo es un reflejo de los movimientos transnacionales que comienzan a producirse. Parece que empieza a haber ya acuerdos entre distintas compañías de distintos países dentro de la Unión Europea, algo que hasta ahora no terminábamos de observar. Estamos viendo que tal vez dentro de la banca también pueda haber operaciones y seguramente tengamos que acostumbrarnos a que en todas las OPAs empiecen a aparecer ya, como digo, jugadores de distintas nacionalidades. Lo que sin duda es necesario y es bienvenido y debe ser la culminación del proceso de la Unión Europea. La Fiscalía y la Abogacía del Estado van a presentar este martes ante el Supremo una demanda de ilegalización de Abertzales Socialista en Batasuna. Según el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, hay cuatro motivos que justifican su ilegalización. Entre sus impulsores hay personas vinculadas a la Mesa Nacional de Batasuna, entre los promotores hay imputados por pertenencia a ETA, la estructura orgánica reproduce casi punto por punto el organigrama de la formación ilegal y el nombre incluye la palabra Batasuna. La Guardia Civil busca una docena de personas huidas de sus domicilios en el marco de la operación que ha permitido desarticular el comando Donosti-Deta. Uno de ellos es Iñaki Lerín Sánchez, hermano del presunto jefe del comando y que guardaba en una lonja en Berriozar 170 kilos de explosivos. El director de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha desvelado que entre el material incautado había capuchas blancas con las que los etarras pudieron leer comunicados. También se ha confirmado que el comando Donosti tenía datos de posibles objetivos, entre ellos del filósofo y miembro del colectivo Basta Ya, Fernando Sabater. Mesquida ha asegurado que había información, pero no tenían orden de atentar. Es verdad que existía información, en algunos casos más elaborada y en otras menos, de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de políticos, también de magistrados, miembros del Poder Judicial y miembros de las Fuerzas Armadas. Ya le digo, en algunos casos era una información algo más elaborada, en otras eran simplemente algún recorte de prensa o alguna información obtenida de Internet. Crisis institucional en Ucrania. El primer ministro Yanukovych, de tendencia prorrusa, ha hecho un llamamiento a su eterno rival, el presidente Yushchenko, para que anule el decreto que ha firmado esta tarde, disolviendo el Parlamento y convocando elecciones extraordinarias legislativas para el 27 de mayo. Nada más conocerse el decreto presidencial, la mayoría de la coalición gobernante en la Rada o Cámara de Diputados ha aprobado una ley por la cual los legisladores no deben acatar el decreto del presidente, sino solo cumplir las resoluciones del gobierno formado por ellos y de la propia Rada. Ambas partes califican de anticonstitucionales las acciones del contrario y apelan al pueblo. Visita del ministro de Exteriores a Cuba. Moratinos ha calificado de fructíferas y de diálogo franco las conversaciones con su homólogo Pérez Roque. El Ministerio Cubano de Exteriores afirma por su parte que España vuelve a ser un interlocutor privilegiado para La Habana y que con la visita de Moratinos se cierra una etapa de las relaciones bilaterales. El canciller cubano asegura que la visita de Moratinos es una clara señal de rectificación, de cambio de rumbo, una prueba clara del interés genuino del gobierno español de dialogar con respeto recíproco y en calidad de iguales con el gobierno cubano. La primera fase del proceso de beatificación de Juan Pablo II ha concluido en el segundo aniversario de su muerte. Centenares de fieles, entre ellos la monja francesa milagrosamente curada de Parkinson, han participado en una misa donde se han escuchado gritos para que sea santificado rápidamente. El proceso de beatificación debía comenzar 5 años después de su muerte, pero Benedicto XVI dispensó el caso de las reglas canónicas. El prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Saraiva, recuerda que la Iglesia tiene sus tiempos y señala que tanto la Madre Teresa de Calcuta como Juan XXIII primero fueron beatificados. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha enviado equipos de vigilancia y refuerzo a 32 localidades de la ribera del río. Protección Civil ha activado la alerta 1 en Navarra y la 2 en Aragón sobre un máximo de 3. La situación es parecida a la de hace 4 años y el presidente de la Confederación, José Luis Alonso, insta a los ciudadanos de la ribera del río a estar preparados. Lo que sí hay que insistir es que los ciudadanos que se vieron afectados en sus bienes por la riada del 2003, que vayan tomando ya las medidas adecuadas, es decir, que todas aquellas instalaciones ganaderas de otro tipo que haya en las zonas inundables, que se vayan ya tomando las medidas. Combinación ganadora del abonoloto 12, 14, 24, 34, 36 y 49. Repetimos, 12, 14, 24, 34, 36 y 49. Complementario el 41, reintegro el 8. Y en el sorteo de la 11, premiado el número 3532-03532. Radio Nacional de España. Hoy vamos a comenzar con una obra española. Iniciarse en la música clásica. Pues habría tres o cuatro famosos, entre ellos tú, y sí, nada sí, más. Sí, yo era un famoso. Conocer a los grandes maestros. Y algunos se convertían delante de nuestras pobres narices en, pues, en Gustav Mahlers o en Dmitri Sostakovichs. Distinguir a sus intérpretes. A las 3 de la tarde, Fernando Argenta y Araceli González Campa se reúnen con los que quieren disfrutar de los clásicos populares. Clásicos populares, Radio Nacional de España. Más grandes tienes, qué orejas más grandes tienes, qué dientes más grandes tienes. Érase una vez un cuento. Érase una vez un programa de radio que se emitía de lunes a viernes, de 12 a 1, de 11 a 12 en Canarias, por Radio 1 y por Radio 5. Con un ojo crítico para mirar mejor y con micrófonos para que nos oigan mejor. Érase una noche, esta noche, el ojo crítico, hecho por José Luis Cabañas, Julia Muñoz, Olga Baeza, Ana Roldán, Alberto Corral, Sonia García Plaza y Paloma Zuriaga. Buenas noches. Pequeños, estad atentos y en silencio, porque os narraré el cuento. Perdone que le interrumpa, señor narrador, pero prefiero presentarme yo misma. Como quieras. Hola, pequeños. Soy Caperucita Roja. Me llaman así porque siempre voy con una...